Hola, hola, ¿cómo están? Les habla Tere Chacón desde la Ciudad de México, dándoles la bienvenida, amigos, a su programa, El Círculo Beatle, hoy. Una gran emisión, un gran álbum, nuestro baterista favorito, el señor Ringo Starr, con el álbum Ringorama. Un gran programa y yo estoy muy contenta de que tú estés aquí. Iniciamos la emisión del día de hoy con un rolononón, For You Blue. Esta versión, amigos, en vivo y fue grabada durante la gira que George Harrison realizó en los Estados Unidos en 1974. Y créanme, por mucho, esta versión de For You Blue es una de mis favoritas. Espero que la hayan disfrutado. Yo la disfruté, pero en serio, casi hasta bailé en la silla. Y por supuesto, ustedes lo saben, el original de esta canción salió en el álbum Let It Be, esto en mayo de 1970, el penúltimo álbum de The Beatles. Una gran canción, como sea, que precisamente quise incluir para abrir esta emisión por la gran afinidad entre George y Ringo. Y antes de pasar a la parte musical de esta emisión, les recuerdo que este próximo 16 de octubre, miércoles de hoy en 15, el Círculo de Beatle va a celebrar 8 años de existencia, 8 años de haber salido al aire, y para llevarlo a cabo en grande necesitamos de tu colaboración. Grábanos un MP3, máximo un minuto, dinos tu nombre, la ciudad donde vives e incluye tu mensaje de felicitación. Mándalo por favor al correo electrónico telechacon@gmail.com. Va a ser un gran gusto transmitirlo y claro, celebrar contigo 8 años al aire del primer programa en el mundo en español vía internet que celebra el legado y el arte de esas 4 personas que tanto significan para nosotros. También te tengo un aviso. Este próximo 12 de octubre estaré en Querétaro, en J Discoteca Club, presentando al gran John Leo y al grupo London Town en una presentación única y exactamente la misma formación que se llevará a cabo al día siguiente, domingo 13 de octubre, en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, esto a las 6:30. Te espero, voy a estar en Querétaro lindo, nada me hace más feliz que estar ahí, presentar artistas de mucho talento y disfrutar esa maravillosa ciudad. Domingo, 6:30 de la tarde, Teatro Metropolitan, John Leo, London Town, Héctor Ortiz, el fabuloso Héctor Ortiz, gran imitador de Elvis. Nos vemos ahí, va a estar increíble, único. Viene ya la época de las grandes presentaciones aquí en México. Y esto también lo saben ya. El Círculo de Beatle se transmite gracias a la generosidad de Impulsarte Radio. Yo te invito a ti a que acceses el portal de esta estación en www.impulsarte.com.mx y veas ahí la gran programación que Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella, tiene para ti. También este programa tiene una página oficial en Facebook y lo único que debes de hacer es entrar a tu cuenta, buscar El Círculo Beatle, ponernos like y ese es justo tu espacio. Si quieres sugerir algún tema para un programa próximo, mandar saludos, pedir una canción, nos dará mucho gusto leer tu mensaje. Pero si lo que únicamente deseas es escribir 140 caracteres, pues tenemos también una cuenta de Twitter, @CírculoBeatle. Como sea, siempre es un gusto saber de ti. Y dicho todo lo anterior, ahora sí llegó el momento de presentar la parte musical de la emisión del día de hoy. El gran Ringo Starr con el álbum Ringorama, su 12º producto de estudio. Fantástico, fantástico Ringorama. Grandes canciones vamos a escuchar el día de hoy. Y para comentarnos cómo fue el proceso por el cual Ringo Starr pasó durante la década de los 80s y los 90s, peleando con sus adicciones, sus problemas de salud, para poder llegar a un gran éxito como lo fueron Vertical Man, I Wanna Be Santa Claus y el álbum que les vamos a presentar hoy, Ringorama, está aquí con nosotros, Oscar Lugo, titular de la sección Somos el Quinto Oído, al que vamos a escuchar con mucho gusto. Siempre Oscar tiene mucho que aportarnos, hoy no es la excepción, y aquí estamos, y yo regreso contigo para presentarte la parte musical de la emisión del día de hoy. ¡Qué gusto! ¡Qué gran gusto que estás aquí! Esto es El Círculo Pido. Incorpórate a él. That's the story of a very unfortunate girl, a man who got arrested down in Hong Kong. Hello everybody, this is Paul speaking. Over to John. Okay, I'll over to George. John speaking. Hello. That was Ringo, folks. Well, what can I say? And goodbye, John. Amigos del Círculo Beatle, bitlémanos y bitlémanas de todas las edades y todas las nacionalidades, muy buenas noches y sean bienvenidos una vez más a esta tu sección, Somos el Quinto Beatle. Oscar Lugo quien les saluda esta noche como cada miércoles y les recuerdo que cada vez falta menos para el programa de aniversario de este programa, el Círculo Beatle, que celebra 8 años de vida, así que estén muy muy pendientes. Y ya entrando en materia, también cada vez falta menos para la visita de Ringo Starr a México y muchos países más del continente americano, y Ringo viene más vivo que nunca, derrochando energía y talento, pero no siempre fue así. El ex Beatle pasó por un periodo muy oscuro en su vida personal que sin duda impactó en su vida artística a lo largo de la década de los 80s, y es precisamente de eso de lo que hablaremos en esta ocasión. Y como ustedes saben, la separación oficial de los Beatles el 10 de abril de 1970 trajo consigo pues infinidad de problemas legales y claro, personales entre los involucrados. Tanto John como Paul, George y Ringo pues les afectó de distinta manera la disolución de esta casi familia que formaron por más de 10 años. Como recordaremos, John Lennon estaba más que harto de la vida Beatle. Como sabemos, encontró en Yoko Ono ese escape a esa presión, continuó pues con mayor fuerza su labor pacifista y grabó varios álbumes pues sin mayor éxito después de los Beatles. En el caso de George Harrison fue pues una pérdida doble, la separación de la banda donde había estado pues prácticamente toda su vida, y aparte de la separación con Patti Boyd, su primera esposa, y pues como era de esperarse, George estaba doblemente deprimido, pero ese sentimiento lo plasmó pues en su obra musical, donde podemos pues recordar el All Things Must Pass, el disco más vendido de un Beatle en solitario. Y en los primeros meses, incluso años después de la separación de los Beatles, Paul McCartney en verdad se las vio negras en materia legal, y como los otros dos Beatles, pues pasó por un estado muy fuerte de depresión, incluso de adicciones. Durante algunas semanas Paul se dio a la bebida, pero justo antes de tocar fondo fue rescatado por la adorable Linda, que ya era su esposa, y luego de eso comenzó pues a gestarse ese gran proyecto llamado Wings, que sin duda lo rescató en todos sentidos. Y en el caso de Ringo la situación no varió mucho, pero a diferencia de los otros tres, Ringo cosechó éxitos discográficos muy muy pronto, y claro, con una pequeña ayuda de sus amigos. Y a principios de los años 70 llegó Sentimental Journey o Ringo, álbumes en verdad exitosos. Todo parecía pues ir en ascenso, pero justo a la mitad de la década de los 70 todo se vino abajo. El 17 de junio de 1975 Ringo se divorció de su primera esposa Maureen Cox por supuestas infidelidades de ambas partes, y esto pues aunado a la disminución en la venta de sus álbumes pues produjo una profunda depresión y como paso siguiente una fuerte adicción a las drogas, que como recordamos pues experimentaba ya desde a mediados de 1960 con los Beatles, pero principalmente fue el alcohol lo que hizo tocar fondo a un Beatle. Esa también fue una de las razones de su divorcio. El tiempo pasó y la situación de Ringo empeoraba día con día. Recordemos que también en un periodo de 5 años tuvo distintas relaciones amorosas sin encontrar estabilidad en alguna de ellas, y como ya lo platicábamos en programas anteriores, en 1980 Ringo conoce a Barbara Bach, esta actriz y modelo que compartiría pantalla con Ringo en la película El Cavernícola, grabada aquí en México. Y el 27 de abril de 1981, unos meses después de la aparición de esta película, contraen matrimonio. Al igual que en el caso de Paul, a principios de los años 70 fue una mujer quien rescató a Ringo del estado en el que se encontraba, y pues en compañía de Bárbara Ringo comenzó gradualmente a controlar su adicción. Pero los años 80 fueron años difíciles para Ringo. Al empezar la década, John Lennon fue asesinado en Nueva York Y como hemos platicado en distintas ocasiones, este evento marcó la vida de los Beatles sobrevivientes. Tanto Paul, George y Ringo interrumpieron sus carreras musicales y esto afectó de sobremanera a Richard, por lo que recayó en las drogas y el alcohol. Y Ringo participaba pues esporádicamente en proyectos aislados de sus compañeros a un par de álbumes sin mayor éxito, y pues su salud seguía en picada por problemas derivados de sus adicciones. Y a finales de los años 80 Ringo Starr tocó fondo totalmente. La violencia ejercida hacia su esposa ya era incontenible. Los problemas laborales debido a su estado de ebriedad eran constantes. Incluso fue declarado persona non grata por las autoridades de Mónaco, donde residía temporalmente, y pues debido a los escándalos derivados de este problema. Y fue en el año de 1988 cuando el baterista junto con su esposa Barbara Bach hicieron público el problema que atravesaban como pareja debido al problema de alcohol y drogas de Ringo Starr. Y el 6 de noviembre de ese año Starr se dio cuenta que ya no podía seguir así. Ingresó a una clínica de desintoxicación en los Estados Unidos, donde por fin encontró pues ayuda profesional. Decide una vez por todas terminar con esta etapa de su vida. Así que el próximo 6 de noviembre se cumplirían 25 años de la nueva vida de Ringo Starr, sin una gota de alcohol ni tabaco. Así que bien por Ringo, que a la par de su vida personal, en la parte laboral comenzó a mejorar también. Y en 1992 sale a la venta Time Takes Time, el décimo álbum de Ringo. Este álbum que marca el regreso de Ringo a la escena musical después de casi una década. Recordemos que su último trabajo había sido en 1983, el Old Wave, un disco que no tuvo el éxito deseado. Y también en esta época es cuando hace su primera gira con su banda, la All Star Band, entre 1989 y 1990. Un gran disco sin duda, donde destaca Weight of the World, un excelente tema que luego incluiría en su álbum recopilatorio Lo Mejor de Ringo Starr del 2007. Posteriormente, en 1998, el mayor en edad de los Beatles ponía a la venta Vertical Man, un extraordinario álbum distribuido por Mercury Records, que fue producido por Mark Hudson y que llevó a cabo la fórmula habitual de los trabajos de Ringo con celebridades musicales, que incluyó obviamente a sus compañeros Paul McCartney y George Harrison, además de músicos como Tom Petty, Brian Wilson, Steven Tyler y Timothy B. Smith, entre muchos otros. El 19 de octubre de 1999 salía a la venta I Wanna Be Santa Claus, un disco navideño en voz de Ringo, muy muy bueno por cierto, su último trabajo discográfico del siglo XX, y bueno, no se podía quedar atrás. Recordemos que casi todos los Beatles, juntos y separados, hicieron canciones navideñas. Y en 2003 Ringo le daba la bienvenida al nuevo milenio con Ringorama, el álbum al que está dedicado este programa, que incluía 13 canciones de la autoría de Richard Starkey. Y bueno, aquí un poco de la historia de superación personal del baterista más famoso del mundo de la década de los 90, que fue pues un gran regreso de todos los sentidos para Ringo, y todo el largo y sinuoso camino que tuvo que recorrer Ringo para llegar a la realización del álbum al que está dedicado este programa. Y como verán, pues la vida de un Beatle no es ni fue lo que imaginábamos. Pues bien amigos, gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Comentarios, sugerencias y saludos o lo que ustedes quieran pueden hacérnoslos llegar a través del Círculo Beatle en Facebook y en Twitter. Yo soy Oscar Lugo y nosotros nos escuchamos la próxima semana aquí en Somos el Quinto Beatle. En el caso y en la vida del baterista más famoso del mundo, hay álbumes y hay álbumes. Y el 12º producto de estudio de Ringo Starr fue uno de los buenos. Ringorama vino a iniciar a nivel audio la actividad artística de Ringo Starr en el siglo XXI. Apoyándose en Mark Hudson, quien había sido su compañero de fórmula en los álbumes previos, Ringo también enriqueció este nuevo producto con la pequeña ayuda de algunos de sus amigos, el señor Willie Nelson, David Gilmour de Pink Floyd, el único Eric Clapton y algunos más. Y abriremos la emisión del día de hoy con la fabulosa Eye to Eye y enseguida uno de los 3 bonus tracks de este producto de Ringo, OK Ray. Damas y caballeros, con ustedes, el baterista más famoso del mundo, el señor Ringo Starr, Eye to Eye, OK Ray, disfrútenlo. And here we go. We'll be right back. seems so long ago. Well, nothing's changed, and if you don't believe me, look out your window. I wonder why we gotta try to see eye to eye to eye. What's mine is yours, what's yours is mine. When we see eye to eye to eye. Yeah. The world is spinning and our lives go faster. It's getting okay, Ray. It's gonna be hunky dory, Lori. It's gonna be Acabamos de escuchar Eye to Eye y OK Ray, el primero incluido en el álbum Normal que adquirimos todos a principios de este siglo. La segunda canción, una de las tres bonus tracks que por supuesto les vamos a presentar en esta emisión. Y ahora, vámonos con una canción que originalmente se llamaba Misery Loves Company, La miseria ama la compañía, que después resultó ser, con el cambio de Misery a Missouri, Misery Loves Company, y después La amnesia instantánea, esa que siempre es muy útil. Misery Loves Company e Instant Amnesia. A sin to live without, to look within. I didn't know which way to turn. She had to go, and so I've learned. And now forever and a day, I will wait in that show me state. Yes, Virginia, there's a world to see. But without you, where can it be? I'm going to Kansas City, but that's just me, on a Greyhound bus from Tennessee. No need to worry, I ain't in no hurry. Missouri loves company. Down this country lane, I leave behind a little pain, and as I cross the county line, and every state in my mind, I've got nothing to lose, like St. Louis, I got the blues. Yes, Virginia, there's a world to see, but without you, where can it be? Going to Kansas City, but that's just me, on a Greyhound bus from Tennessee. No need to worry, I ain't in no hurry. Missouri loves company. Minneapolis through St. Paul, the pain's the same and that ain't all. I'm heading north where my lover calls. I'm not going down. What's best for me, that's finding you. I'll travel on, near or far, till I find the place you are. Yes, Virginia, there's a world to see, but without you, where can it be? I'm going to Kansas City, but that's just me, all the way from Graceland, Tennessee. There's no need to worry, I ain't in no hurry. Missouri loves company. Tomorrow you're wrong. Let it go. to miss. Instant amnesia, you can't take no pill. There's no medicine, so it must be God's will. Y ahora tocará el turno a tres canciones de Ringorama. Vámonos con otra canción que menciona un lugar. Memphis in Your Mind. Enseguida otro de los bonus tracks de las canciones adicionales de este fantástico producto Ringorama que se llama Guiño Simplemente Blink. Y cerramos con Imagíname Ahí Contigo. No dice contigo, de eso se lo estoy agregando yo. El título original, Imagine Me There. Ringo Starr. Your friends and his

curtains move in breezes unexpected. Don't you worry, you will always be protected. Imagine me there when you see the dancing shadows in the moonlight. You will always have my love to make it all right. Imagine me there. Let the dawn break without heartache. All our lives, imagine. Never lonely. Dream and I'll be by your side. When the next room feels as far away as China, you can always know for sure my love will find you. Imagine me there. Occupation. When I find myself in frantic situations, I imagine you there. So imagine me there. Imagine. ¿Y ahora qué les parece que escuchamos un dueto, este con el gran cantante Willie Nelson, Write One For Me, escribe una para mí, y enseguida pienso y después rock and rolleo como tiene que ser? I think, therefore, I rock and roll. A young man strumming his guitar in the corner of the bar, singing about a broken heart for hours and hours. By closing time I face the fact that if I had a gift like that, I know that I could win her back. But there's some things I can't do, so now it's up to you. Ride one for me. So if you please, tell her she's the right one for me. song like yesterday. But that's not what I need to say to get her to love me. And I'm too scared to tell her so. So if you'd be my secret love and send to her a tune I know, she will change her mind. Take a little time and write one for me. Put the perfect words together. Write one for me. A melody to last forever. I don't have a song, so if you please, tell her she's the right one for me. If I could write a poem, I would send one. Inside, you are the lifeline. Somehow, time flies. Y un álbum de Ringo Starr definitivamente no podría estar completo sin la inclusión de algunas de sus vivencias personales, y este, señores, no fue la excepción. Escucharemos una canción cuyo título fueron unas palabras de Mark Hudson que le parecieron muy poéticas a Ringo, tropezándome con mis propias lágrimas, aquellas que le describió su compañero de fórmula cuando le estaba comentando de una gran depresión por la cual atravesó. Tripping on my own tears. Enseguida, primero el amor y después haz las preguntas que quieras. La first, ask questions later. If you can't laugh, you know, what's the problem? Once upon a time, then your love disappeared. You can't help crying when you love something so dear. There's a mile of heartache that I had to cross. Face down longing for the love I lost. I can't help wondering how I ended up here. Maybe never know. casi por terminar la emisión del día de hoy. Ahora sí, vamos a escuchar el último de los tres bonus tracks de este fabuloso producto, Ringo-Rama. Estoy en mi hogar, I'm home. Y después, la canción que Ringo le dedicó a su reina. No la primera de un Beatle, ya sabemos cuál es la otra, la que cierra precisamente el álbum Abbey Road. Esta, muchos años después, Elizabeth, reina, mi país. Elizabeth Reigns y yo regreso contigo en unos segundos para presentarte el último bloque musical de esta emisión del fantástico Ringo Starr. Don't worry about how crazy this old world can get. I'll be there to catch you. I'll be your safety net. And when you're feeling out of tune, I'll find your middle seat. I'll make it ring so loud and clear and add some harmony. I just can't imagine my life without you. It makes me so happy. We love like we do. And I will be your lion, your shoulder to cry on, no matter where we roam. When I'm with you, I'm home. When I'm with you, I'm home. Well, the ice cream man's outside. Get some cornets, darling. Throw them on our little buddies. Hello. Two wafers, please. Time to turn the drum machine off. Tension! Two, three. Help me, Captain, help me. We'll be right back. Well, there goes my knighthood. Y esto de ninguna manera es el cierre del programa, única y exclusivamente es el último bloque musical, y como siempre lo hacemos, dejamos para el final lo que consideramos son las mejores canciones de cada producto que te presentamos con muchísimo cariño. Vamos a cerrar esta parte musical de la emisión del día de hoy con la gran English Garden, esta canción de Ringo que incluye un verso de la canción Leremín del señor Paul McCartney. Justo así es Ringo, con gran relación con sus compañeros de banda, así como con artistas contemporáneos, todos de un gran nivel. Y claro, no podía faltar la canción que Ringo le dedicó a George Harrison justo en el año 2002, un año después de su fallecimiento, un gran homenaje de parte de Ringo Starr a George, Nunca Sin Ti. Y yo regreso contigo en unos momentos. I want you to see all of the flowers. We'll shoot the breeze for hours and hours. Buttercups grow high as the towers. What do I see? I beg your pardon. Barbara and me in our English garden. Barbara, Buster, limousines and bright

Y amigos, los grandes programas se van rapidísimo. Realmente llegó el momento de cerrar esta emisión. Qué gusto que hayan estado aquí. Gracias. Sin ustedes el Círculo Beatle sencillamente no es nada. Gracias también, Oscar Lugo, por tu gran participación, por ser una pieza fundamental del Círculo Beatle. Esta, tu segunda temporada ya con nosotros. No olvides las grabaciones, mándamelas a terechacon@gmail.com, máximo domingo 13 de octubre. No podría yo aceptar grabaciones que lleguen después. Hay que preproducir el programa de aniversario, que va a estar fantástico y hecho con mucho cariño y mucho amor para ti. Los veo este sábado 12 de octubre en la noche, a partir de las 8 de la noche, en J Discoteca, esto en la ciudad de Querétaro. Voy a estar ahí con John Leo, London Town, un gran espectáculo que de ninguna manera se deben de perder. Y el domingo 13, Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, la misma fórmula, abre el gran Héctor Ortiz. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Nos vamos a ver ahí, me va a dar muchísimo, muchísimo gusto saludarte. Yo soy Tere Chacón y estaré aquí con ustedes en una semana. Esto fue El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Estuviste en El Círculo Beatle. I've got a feeling deep inside, oh yeah. Oh yeah. Círculo Beatle 825, octubre 2, 2013.